Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una semana más al mejor programa de la radiodifusión española. Es ni más ni menos que Crazy Space. Aquí estamos todas y todos juntos en este programa que ya saben ustedes que es el más calorífico. Lo mejor, los número uno. Los números uno. Están terminando la línea 11. Y los padres de Mónica, no puedo. ¡No puedo! Y me gusta presentar a las integrantes de este programa de radio, empezando por Mónica Clemente Campanario. Muy, espera que te abro el micro. Muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes. La número 3, me han dicho por ahí, me han chivado. La 3 de competición. De natación, quedó la tercera. Un aplauso para Mónica, por favor. Aquí va a fichar. También está con nosotros y con nosotras Miguel el Figura. Muy buenas tardes, Miguel. Sí. Hola, buenas. No me oigo. Pues súbete el auricular. Antes hemos hecho pruebas. Pues antes hemos hecho pruebas. ¿El resto se oye o no se oye? Sí. Pues, Miguel el Figura, yo sí te oigo. A ver, vuelve otra vez. Hola, buenas tardes. En directo desde Mantener Limpio el estudio y el barrio. Y el barrio. Y arriba. Eso es, muchas gracias, Miguel. Y a su lado está Miguel Casado Carrión. Muy buenas tardes, señores, Carmen. Estamos invitando de Algarmeco. Buenas tardes, Dulce, de la cárcel de Algarmeco. En el Santiago Bernabéu van a poner unas cortinas de antirruidos. ¿Para qué? Ah, para. Y unas bragas no braga rojas con agujeritos también. Que está puesto. Que vale. Nos acompaña en el estudio también, por braga, supuesto. Con agujeritos, para que no la gente vaya a concierto, no se pongan los dautis. Si no, no sería Crazy Spain. Nos acompaña también Rodolfo García Gutiérrez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que últimamente hemos tenido problemas con tu micrófono. Hola, se oye. Disculpas. Hola. Eso es, que con tu dominio del latín. Hay muchos oyentes que nos están preguntando que dónde aprendiste latín. Ahora. También está por ahí. Aquí hace mucho calor. También está por ahí José Alfonso Sánchez Rodríguez de Guzmán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos con mucho calor. Y por último, Jorge Fernández Cid Enrique. Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos en Caño Roto. El que se está hablando es Ramón Ferrer Prada, Miguel de Figura. Hoy vamos a dar un aplauso a Juanete, que ha ido al médico por sevillana. Juanito está, Juanito va a esperar gemelo, está embarazado. Y Joan. Pues aquí empieza Crazy Space, el programa de las 4 y pico de la tarde en la onda de Caño Roto, en Caño Roto, en la onda de Caño Roto, de Caño Roto. Me gusta mirar de lejos el mar, contemplar el horizonte donde se une con el cielo. El mar es algo maravilloso, el mar, refrescando con el agua en los días calurosos. Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisiera separarlo. Calor, calor, calor, Ya sabes que nos gusta empezar con esta recopilación discográfica realizada por el colectivo Canela en Surco, y hoy estábamos escuchando ni más ni menos que a Manuel de Madrid con su fantástico tema musical Calor, publicado en 1974 con la etiqueta Disques Star. Ya sabéis que este disco, este recopilatorio de Canela en Surco, hace referencia a los años 50, cuando todos los españoles y españolas fueron a Bélgica, porque se firmó un acuerdo entre la España de Franco y la Bélgica del rey Baduino que hizo que miles de personas españolas se fueran a trabajar a las minas de Flandes y de Valonia. Ya sabéis que era un momento en donde aquí faltaba trabajo y allí pues había trabajo en las minas que se pagaba mejor. Cuando fueron allí, justo los italianos que estaban trabajando en esas minas, ya habían muerto 300 personas en un accidente en esas minas, y los españoles y las españolas recién llegadas dijeron: bueno, yo soy el siguiente en trabajar en las minas. Y esa historia y este disco pues tienen mucho que ver. Como ya sabéis, desde hace unas semanas utilizamos los discos para dinamizar este programa de Radio Crazy Space de la Onda de Caño Roto los jueves a las 4 de la tarde. Y hoy vamos a hacer sonar uno. Ahí está sonando. Ahora os hablaremos de él. Esperemos que disfrutéis de este disco y a ver si alguien lo adivina, que nos llame por teléfono a la radio y nos lo diga. Solo vamos a dar una pista, y es el año en el que se publicó. 1973. Pues The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, fue el octavo disco de Pink Floyd. ¿Tú sabes lo que guardaba Darth Vader en la nevera? ¿Qué guardaba Darth Vader en la nevera? El lado oscuro. ¡El lado oscuro! ¡Rodolfo! Con nosotros en el estudio de Crazy Space. Hay un concierto ahí abajo, en Sevilla. Ahí. Pues eso, Pink Floyd tocó en Madrid la última vez en 1988. Reunió a 50.000 personas que le fueron a ver. Y bueno, ya sabéis, estaba liderado por David Gilmour y con Nick Mason y Richard Wright, que eran los supervivientes del grupo inicial, que se formó en Londres en 1966. Y bueno, pues en aquel momento en Madrid empezaron con la canción Shine On. Pero bueno, nosotros hemos elegido ir poniendo de fondo este pedazo de disco, The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, y Darth Vader, pues eso, tenía un helado en la nevera. Después de que actuara en el 1988 en Madrid, pues 6 años más tarde tocó en Barcelona, Pink Floyd. Y lo que no sabía la gente cuando fue a verle a Barcelona es que nunca más volverían a España. Ahora lo que corre por nuestras ciudades son versiones, ¿no? Y hay gente que representa que es Pink Floyd, pero ya no son Pink Floyd. Justo a Pink Floyd, pero no son Pink Floyd. Efectivamente. ¿Ese todavía vive? Algunos viven y otros no viven. Unos sí y otros no. Es verdad. Así que este es el disco, pues nada, un super discazo. Que fue creado pues a partir de las de conciertos, anteriores grabaciones. Quiero hablar, Rodolfo. Ayer Ramón Sevilla estaba así. Ah, verdad, porque había un concierto de AC/DC. Eso es. Yo lo sé porque mi hermano fue. En el estadio de la Cartuja. Así. Y mi sobrina, así. Mi sobrina Candela se fue al del Telo Switch. Sevilla así. Tiene algo especial. Especial. Mira, tiene AC/DC y mirad lo que esconde la luna. Un color especial. Pues este álbum fue un masivo éxito comercial, llegó a lo más alto de la lista Billboard 200 durante una semana y permaneció en las listas 937 semanas, más de 19 años, siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en las listas de la historia de la música. Vendió más de 45 millones de copias a nivel mundial, siendo el tercer álbum más vendido solo después de Thriller de Michael Jackson y de Black in Black de AC/DC o AC/DC. ¿No? Bueno, lo vamos a ir dejando de fondo porque abrimos vuestros micros porque me interesa saber qué agenda tenemos esta semana, querido Miguel, el figura. ¿Qué tienes esta semana? Esta semana se han acabado las celebraciones de los 60 años. 60 años de Fanias. Nos hicieron la puñeta. Ramón, te esperábamos y nos ido. No pudimos tirar los globos. No, ya os he contado que no podía, que tenía agenda. Los pusimos los globos allá adentro. Este señor. Se fueron patejados. Este señor y yo hicimos una tarta de galletas, de chocolate. Muy eso sí, hicimos una chaqueta. ¡Uy, oh, qué buena estaba la rubia! ¡Qué buena estaba la rubia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo perdí, además. ¿No comiste galletas de chocolate? No, vino. Vino una rubia. Figura que tenía visita, tenía venir. ¿No vino el martes el capellán a decir a misa en tu casa? El capellán. El capitán. El capellán. El capitul. El capitul. El párroco. El párroco. El párroco. El párroco. El señor. A ver, si es párroco no es cura, si es cura no es párroco. No, es cura y es párroco de la iglesia. ¿Qué más hicisteis en los 60 años? En los 60 años de Afanías. Estamos diciendo. Comer galletas. Una tarta de galletas con chocolate, que estaba buenísimo. Joder, y yo me lo perdí. Y yo. Un concurso hicimos de los años. Los globos subieron ahí arriba al techo. Bueno, pero hay por ahí otra cosa que hay que decir. En septiembre hay espacio abierto y una fiesta de agosto. ¿En la fiesta de septiembre? Ah, en octubre, me parece. No, en octubre. Ay, el día 27 de junio hay concierto solidario. ¿Está todo bien? ¿De qué? De música. Falta una ¿De qué? A beneficio de Afanías. Lo oigo. 27 de junio. Junio, jueves. Ah, jueves. Y viene también... Los huevos fritos. El día, el día nuestro. Chodelas. El día especial nuestro. ¿Es qué? ¿Cuál día? El día de los gafotas. El día de los gafotas. Eso no quiero decir lo que no se tiene que decir. Ah, es una surprise. Surprise. ¿No? Vale. Es una sorpresa. No lo digas. De las personas psíquicas. ¿Qué día? ¿Qué día? Lo ha dicho. Me parece que era el día de... Para buscarlo. No, pero me parece que era también el día del síndrome de Down, también. Gracias. No nos acordamos del día, lo acabas de decir. Yo creo que era el día 1, ¿eh? El 1 de junio. No me hago mucho caso, pero yo creo que es el día 1. A ver, ¿lo miramos? Vamos a mirarlo, sí. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Yo me quito los cascos ya. Lo estoy mirando. ¡Papá, mirando! Es verdad, el 1 de junio es el Día Internacional de los José Alfonsos. De los José Alfonsos. Y por eso es el Día Internacional de las Móricas. Pero solo los José Alfonsos que son del Real Madrid, que han nacido cerca de Caño Roto y que tienen bigote. Yo también soy del Real. Bueno, a José Alfonso no le ha hecho ni... Este locutor... Este locutor está como un cencerro. No sé lo que se habrá tomado. Champán. Yo creo que se ha tomado el bermudito ya. El bermudito, ¿no? Hemos hablado de las celebraciones de Afanias y yo ya iría con el plato principal. Pero cuéntasela al micrófono rojo, Jorge. Vale, la sanidad pública sí, al micrófono vale, rojo. Ya estoy. El día el lunes tenemos que ir a Las Águilas con Dani a grabar y leer un cuento, unos cuentos. Cuento. El del gato y el perro. Sí, el gato y el perro. Y el pedo de la princesa. Y la princesa no se tiran pedos. Sí, se tiran. Sí, se tiran. Y luego, el día... Pero la Leticia también. No, el día... Ah, no, Leticia es reina. Momento, 5 de... Pero la Sofía... ¿Se tirará pedos? Yo qué sé. Yo tampoco lo sé. El día 5... Espera, que se lo pregunto. Vamos a preguntar. El día 5 tenemos... El lo de María Jesús leyendo El Conde de Montecristo y por la tarde con usted. Por la tarde. Oye, pero. Seis, será el 6. Si viene, si él viene. Hemos tenido una cosa que. Tiene que preparar algo. El 6. ¿Cuándo? Viene el día 7. Pero ese es el 7. Bueno, os he apagado micros para que me escuchéis solo a mí. Bueno, teníamos pactado hacer una entrevista, ahora la haremos. No vamos a decir a quién, porque tal, pero vamos a recordar las preguntas para que cuando ella entre en directo sepamos qué preguntarle. Habíamos pactado decirle cuáles son tus funciones, también si era vocacional el trabajo, si le gustaba el trabajo, cuál era su horario, qué tal con las personas mayores, así en general, porque esta persona trabaja en una residencia de mayores. Luego, ¿qué haces en tu tiempo libre, ya más personal? ¿Y dónde naciste? ¿Qué edad tienes y qué antigüedad tienes en el trabajo? Okay. Sigues escuchando La Onda de Caño Roto y es jueves, son más allá de las 4 de la tarde. 4 y 40. Y tenemos al otro lado del teléfono pues a Marisa. Muy buenas tardes, Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Estupendamente, creo que te oímos más o menos bien. Me está diciendo el equipo que sí, que te oye. Vale, pues empieza la entrevista y te va a presentar Jorge, que al final es quien te ha propuesto para entrevistar. Perfecto, muy bien. Buenas tardes. Enhorabuena por la niña. Muchas gracias, Jorge. Es que nació la niña. Jorge, y lo segundo, queremos darte las gracias por haber aceptado esta invitación de todos mis compañeros y bienvenida. Muchas gracias. Me encanta estar ahí con vosotros. Teníamos preparadas unas cuantas preguntas que, por ejemplo, Rodolfo nos va a comenzar a hacerte algunas preguntas. Muy bien. Quería preguntarte, me llamo Rodolfo, soy de de Espacio Abierto a Fanias, compañero de Jorge. Quería preguntarte si nos podrías decir cuáles son tus funciones concretas, me refiero a funciones, dentro de tu puesto de trabajo. Un poco así explicarnos para que nos hagamos una idea de a qué te dedicas, cuál es tu cometido. Uy, pues mira, ahora me pillas en un momento en donde no estoy trabajando, porque estoy medio jubilada ya. Y mi último trabajo ha consistido, que lo he terminado hace un mes, ha consistido en decorar unas residencias de mayores para lograr que se distancien un poco de la idea de hospital y se acerquen más a la idea de una casa, un hogar. Ah, muy bien. Pues enhorabuena, muy bueno. ¿Lo habéis entendido? Sí, sí. ¿Se ha entendido? Sí, sí, se ha entendido, sí. Muy bien. Marisa, ¿eres la prima de Jorge? Sí. Ah, o eres la amiga, la prima y la amiga, ¿no? Muy bien. Soy prima hermana porque sí. Nuestros padres eran hermanos. Y además de eso, Jorge es muy querido en mi casa y en mi familia. Ahí voy a la pregunta, que te quiere mucho, y lo que estamos aquí. Y Damón, Mon. Mi pregunta es, ahí voy. Dime. Por sevillana la pregunta. Bueno, vale. ¿Cuánto tiempo libre tienes usted? ¿Cuánto el tiempo libre? Sí, de ocio. Pues, a ver... ahora tengo más tiempo libre porque ya os he dicho que no estoy trabajando, pero lo ocupo mucho porque soy voluntaria y voy a residencias de mayores a acompañar a gente. Luego canto en un coro, luego voy a clase de una universidad de mayores... Así que no te creas que tengo tanto tiempo libre. Libre para no hacer nada, me refiero. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama el coro? Y soy Miguel el Figura. No, perdona, no he entendido bien. ¿Que cómo se llama el coro que eres? El coro. Yo vivo en Madrid. No, el coro. No dice que canta. El coro, que cómo se llama el coro. Y soy Miguel el Figura, el amigo de Jorge, Miguel el Figura. Ah, de mote. Pues mira, mi coro se llama Molto Vivace, que está en italiano y es muy vivaz, muy vivaracho. Muy bien. Y cantamos siempre en iglesias, en funerales o en bodas. O en misas. ¿Y bautizos también y comuniones? En comuniones no nos han llamado, pero también podríamos ir, claro. ¿Y confirmaciones? Y confirmaciones también. Si se cantan las confirmaciones, si quieren que vayamos a cantar, cantamos. Buenas tardes, que tenemos que hablar todos. Me llamo José Alfonso Sánchez y te iba a preguntar. Me figuro que las que estás hablando... serán religiosas, ¿no? ¿O es de la otra forma? Es una pregunta. ¿Religiosas el que las...? Yo sé que donde van los coros... ¿Las ceremonias? De las que cantan, porque es que tenemos varios allí también que cantan. Sí, claro, son ceremonias católicas. Vale, muchas gracias. Pero le has preguntado si ella es monja. No, yo no soy monja. Pero además, os tengo que decir una cosa que... me gustaría mucho poderla decir porque estoy muy feliz. Mira, ¿qué hora es? ¿Las 4 y qué? Las 5 menos cuarto. Las 5 menos cuarto, vale. Pues a las 4 y 5 ha nacido mi nieta. ¡Alegría! ¡Mucha enhorabuena! ¡Muy bien, enhorabuena! Así que imaginaros qué momentazo en mi vida ahora mismo. Vale. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, Pía. ¿Pía? Pía. Pía y... se va a llamar Pía. Bueno, Yo quería preguntar. Es un nombre italiano. Bueno, italiano. Yo soy Jorge, que ya me conoces. Quería solo preguntarte: ¿desde qué hora empiezas a trabajar con los mayores? Que no trabaja, sí. Que está jubilada. No trabaja, niño. En los centros. En el centro de los mayores, que tú trabajas, ¿sí? ¿De a qué hora entras y a qué hora sales, por favor? Pues mira, como no es un trabajo, sino que es un voluntariado, sí. Pues hay una hora fija que sí que voy, que son los martes, a ponerles una música en la misa que ellos tienen, y luego el resto lo voy repartiendo según haga falta. Por ejemplo, el otro día estuve porque había una señora que estaba un poco malita, otro día voy porque hace muy buen día y entonces salimos al jardín, otro día voy porque les puedo leer cuentos y podemos charlar. O sea, me voy organizando mi tiempo, pero no tengo un horario fijo. Soy Miguelón. Te llamo colega, ¿eh? Porque yo también soy voluntario. Los miércoles voy a un comedor social. Qué bien. Cuando quiera usted, tiene las puertas abiertas. Ahora tendrá más tiempo. Soy compañero de Jorge. Sí. Cuando ha estado usted ahí, cuando salía... A mí no me llaméis de usted porque soy mayor, pero no soy tan mayor. Cuando sale de tú, acabas, ¿sí?, el trabajo, sales con una alegría que sí. Bueno, pues nada, a través de Jorge nos tenemos que conocer todos. Le queremos mucho a Jorge. No me entiende, que cuando sale usted de ayudar a los mayores, sale con una alegría que sí. Claro que sí. Yo siempre digo que yo los sí. Que hacemos cosas por los demás, recibimos mucho más que los que lo que damos. Yo tengo una cosa, que somos colegas, hay que hacer más por los demás. Claro, muy bien. Yo también lo pienso. Pues queríamos... Cuando quiera... Marisa tiene las puertas abiertas. Si los compañeros aquí puede venir de tú. Sí. Y cuando quiera viene aquí un día y la conocemos. Eso usted, es lo que. Y enhorabuena por tu nieto. Un abrazo. Eso es antes de que se despide Jorge, que es... que también quería desearte muchos besos, Jorge. Y que enhorabuena a Sofi y al marido de Sofi. Luis, sí. Que tengáis un bueno, si ya nos vemos cuando tú me digas. Un beso. Y le queremos a Jorge. Jorge, te agradezco muchísimo que me hayas puesto en contacto con todos los de Caño Roto y Espacio Abierto. Cuando quieras venir, vente, que estás invitada. Sí. Vale, genial. Pues muchísimas gracias a todos. A usted. Necesitamos voluntario. Sí. Bueno, gracias por contestar y hasta pronto. Muy bien, adiós guapos a todos. Hasta pronto, adiós. Adiós, Marisa. Adiós. El único que ha sido sensato soy yo. Pues somos colegas. Soy voluntario. Mira el telos. Mira lo del telos. Where I get older, but just never wiser. Midnight's become my afternoons. When my and works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Y seguimos en Caño Roto. Qué bien poder hablar con Marisa y que Marisa justo sea abuela hace 50 minutos, porque donde está la actualidad está la onda de Caño Roto. Mantengan limpio el espacio, me dice por ahí Miguel. Miguelón. Somos los número uno. Las otras emisoras, no... Tiene que comer mucha papa. No, espera, sí, ha venido a vernos el fantasma de... El que os gusta, el que hacía radio, no sé qué, ¿cómo se llamaba? Ramón, llama a Juan Cerón, por favor. Llama a Juan este, lo decimos los dos. El que hacía publicidad que os gustaba tanto. El que hacía publicidad en la radio que os gustaba tanto. García Castellón, ¿no? Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Carrusel Deportivo en Caño Roto! ¡Ay, ay, ay! Vamos a decirle al fantasma de Pepe Domingo Castaño que nos venga a ver un día. Hola, hola, Carusel Deportivo. Cadena Cope. Ramón, llama al compañero Juan Cerrón. Ahora le llamo. Ay, ay. Cualquier momento es bueno para pedir. Seguimos. Abrimos y repartimos cartas, José. Vamos a ver, señor. Algo muy importante, contanos. A ver, yo me quiero enterar si la Asociación de Vecinos de la Fraternidad colabora con las fiestas de Aluche. Porque si no lo sabéis, vienen para actuar los primeros mojinos escocidos. No, miren, jodidos. Ole, ole, ole. ¿Cómo lo sabes, José Alfonso? Que salió. Ah, claro. Pero de todas formas yo lo sabía por las otras que ha habido. Claro. ¿Cuándo son las fiestas? Creo que es el 7, a lo mejor la salvanza. Ah, claro. Yo un año estuve en la fiesta. Son del 31 de mayo, o sea, a partir de mañana. ¿Hasta? No, mañana. Sí, a mañana partir es de mañana, 31. Eso es, hasta el 9 de junio. Las adelanta porque las casetas están puestas ya, todas. Y tienen cerrado, lo tienen vigilando. Y hay varias actividades gratuitas, os las voy a leer. Espera, está el jumping. El jumping. Que no sabemos el qué jumping. Es. También está el parque de cuerdas, unos karts familiar, arcade, hinchable infantil, circuito infantil y futbolines. Joder. En el recinto ferial Parque de Aluche, en la calle Illescas, esquina con la calle Val Mojado. Sí, pero anda, por ahí vive una. Sí, pero por lo que he visto yo, me parece que lo van a poner en el campo. ¿Viene Jaime? Jaime vive ahí. Y os vamos a hacer un adelanto del programa, ¿eh? Por ejemplo, voy a apagar algunos micros. Por ejemplo, el sábado 1 de junio, el primero de los conciertos será el de Muchachito Bombo Infierno. Joder, es un grupo bastante conocido, grupecito más raro. No puedo ir porque yo tengo grupo. Yo no puedo porque juego al Madrid. A ver qué casualidad. Pero si estoy fuera. Y como adelantaba José Alfonso, sí, el viernes 7 de junio. Un grupo se va ya, el sábado. José Alfonso, le corto el micro. El viernes 7 de junio es cuando, a partir de las 11 de la noche, los mojinos escocidos tocarán en el recinto ferial de Aluche. Y se descamisa. Eso se descamisa. Ramón, una noticia está aprobado. Que el año que viene, lo ha dicho la tele, que los que lleven patinetes tienen que llevar como una autorización, si no les van a multar. Los patinetes eléctricos. El domingo 9 de junio también habrá otro concierto, en este caso del año que viene. A partir de las 10 de la noche será el concierto de Falete, será el concierto que cierre las fiestas. Bueno, Falete. Falete. Pues no lo digo porque si no. No lo digas que lo oye mi padre. Y saludamos al padre de Mónica Clemente, es un buen momento para saludarle. Muy buenas tardes. Hola, Popito. Ya, pues. Hola, Popito. También como la Clementina. Oye, que no me llamas Clementina. También al hermano que había ido al concierto a CDC, ¿no? A Don Carlos Clemente Campanario. A Sevilla, ¿no? Señorita, lo sé porque me ha mandado una foto. Joder. Se fue con mi sobrina, los dos. Sevilla tuvo que ser algo especial. Sí. El día 7, señores, vienen una persona, a grabar a los apuestos, a Espacio Abierto. Vente para allá. Oye, tengo compañeros. Sí. Oye. Oye. Escucha. escucha. El de la vara, escucha, papá. Escucha. Tengo una noticia que se va a alegrar. Que figura se casa. No, no. Con Maricruz. Es de Fabio. Dinos. Oye, que hemos hablado por el camino. Camino verde con la lista. Es el último programa. Ay, pero hacéis unas preguntas más difíciles, pasa palabra. Pues no lo sé, lo tenemos que mirar en el calendario, lo tenemos que mirar en el calendario. Ya, pero vale, ese día tomamos algo por ahí. Vale, vale. Un café con leche. Vale. Un esti. O bebida. Señor Mon. Monseñor. Monseñor. ¡Hala! ¡Hala! Señor. Señor Mon, yo me despido hoy. Señor, ¿por qué? Yo me despido hoy porque me voy de vacaciones. Benidorm. Ay, ay, ay. Benidorm. Se va a ver a María Jesús y los pajaritos por aquí. Por aquí, para mí lo va a tatarirorirorar. Pásalo bien con tu novia. Amén. Amén. Nudo llueve. Amén. Y vamos a una suite. ¿Qué quiere decir? A una suite. Ah, que van a dormir juntos. Pues mira qué bien. Pues mira qué bien. Aquí todo en la radio. Todo que me gusta mucho porque veo unos ronquidos que no veas. Anda, que las cosas que se dicen aquí en antena. Si te digo que mi padre roca. Bueno, somos los número uno. Es el mejor momento de poner este temazo musical. Mi padre roca. Que le estabais esperando. El mejor programa que hay. El número uno es como nosotros. Bueno, pues aquí estaba sonando AC/DC o AC/DC, depende de una qué cosa, hemisferio a, seas. Le ha dado un homenaje a Rodolfo porque se ha puesto como una moto. A Rodolfo, pero también al hermano de Mónica y a todos nosotros, ¿no? Que seguro que esta banda de rock nos gusta, ¿no? Y a ti. Es verdad que el título de la canción a Miguel Fiura a lo mejor no le gusta mucho. ¿Cómo se llamaba esta canción? Se llamaba Autopista hacia el infierno. No. Highway to Hell. Mira, aquí lo dice. Y también el agua. Highway to Hell. Highway to Hell. Bueno, pues ahí lo dejamos. Y yo le quería preguntar honestamente a Jorge si está bien, si ha bebido agua, está hidratado, porque está muy silencioso. Jorge, nos ha hablado. Contar dos cosas. Cuéntanos al micrófono. Primero, un saludo a los viajantes, que es François, un francés, y mi hermana, que han salido a Barcelona hasta el sábado. Pero queremos hablar de ti, Jorge, no de tu hermana. No, bueno, de mi prima. No de Matilde. Bueno, de mí estaba yo. ¿Te encuentras bien o estás deshidratado? No, estoy bien. Sí. Yo estaba en casa, me mandan un mensaje y me dicen, Jorge, que aún seguimos esperando. Muy bien. Vale. Y sigo, y ahora me han mandado, que hemos hablado con ella, que ya ha sido abuela, por fin. A Marisa. Sí. Por eso te has quedado callado, porque estás conmovido. No, es que estoy muy contento, porque me dice el otro día cuando voy a comer, Jorge, digo, ¿qué pasa hoy? Tengo una noticia, vale, que es que voy a ser abuela, y le digo, bien, y no le he preguntado hoy si iba a comer el lunes, no se sabe nada. Pero eso se pregunta en privado. Sí, pero bueno, y quiero deciros que gracias a estos amigos que tengo aquí, a mi figura. No, no, no empieces a hacernos el pelotillo. No, no, no, no, no, no. Oye, espera, no, no, no, no. ¿Cómo estás tú, Jorge? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Vale, seguro. El otro día fui a las jornadas que me quedamos en Ronda de Valencia con, ya sabes, uno que a ti no te gusta, que ya lo sabes, a ver. Que es el sargento Dani. El sargento Dani. Que no te dijiste que si no me gusta, me cae fatal. Vale, este si Dani. Vimos, vale, sí, no, sí. Si no vimos. Me hables de Dani, no me hables de Dani. Escucha, que nos vimos. Claro, porque yo fui a después, y fuimos, estuvimos en el descanso tomando un café. Es verdad. Pero efectivamente, ¿cómo te tomas cafés sí. con Dani, por favor? No, con Dani no, con... Y de pronto me ocurrió una cosa insólita. Se acerca una persona que yo conozco de Pozuelo. Ah, una tal Lola. Sí, y me dice. Ah, Lola. Ya. Sí, una. Y dice, Lola. ¡Jorge! Digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué? ¿No quieres saber nada de ti? ¿De mí? Digo, sí. ¿Y dónde estás ahora? Pues ya no vas a Pozuelo. Y yo, como soy muy buen amigo de ella, le digo, te voy a contar la verdad. La estoy verdad. En espacio abierto, de centro de día, con mi, estoy a Fanias. Jesús. Salud. Y al final, no, salud. Al final, gracias. Me dice. Salud, salud y dinero. Gracias. Que te calles, Miguel. No, que te calles, Miguel. Que te calles, Miguel. Carmele. Carmele. Que calles, Carmele. Y dice. Salud. Jorge, ay, no digo, ¿qué tal estás? Digo, yo bien. ¿A no, estoy me mal. Dice una cosa, ¿sabes cuál fue? ¿Qué te dijo? Me dijo, nos tenemos que ver en estas jornadas. Oy, oy, oy. Y yo le digo. Sí. No tengo más remedio, cuando me dicen que tengo que venir, vengo, y si no, no. Y dice, Jorge, un saludo, y digo, da de cuentos a todos. Ahí pero ahí fue la mejor. La... Qué educado, es como el ministro de Exteriores. ¿Sabes por qué soy educado? De... Diplomático. Es el ministro de Exteriores. Es nuestro ministro de Exteriores. Perdona, ¿sabes por qué soy educado? ¿Por qué? Porque, mi madre... Me dijo, cuando alguien te salude, sed educado. Claro. Y no, yo madre. Nunca, ay, yo... Sed educados. Sí. Y además... ha fumado... educado. Ramón, ha fumado educado. Ha fumado educado. Que yo me encontré en la jornada, me encontré a mi ex directora del... Ex. Ay, pensaba que ibas a decir, me encontré con mi ex. Y digo, madre mía, qué rollo. No, mi ex directora del colegio, de Matilde Muñoz de Leibar. Ah, un rollo, ¿no? No. Ah, muy que bien, me, ¿no? Que me hizo mucha ilusión, que me conoce de cuando era muy pequeña. No. Del cole. Cuando, cuca, caca. ¿Y tú qué hacías en la asociación Mafre? Muchas gracias, Jorge, por abrir tu corazón y contarnos todas las cosas que hablar y hay que decir que si no decimos nada y vamos a un sitio, lo que no sé, me he enterado otra noticia última. Un chico última noticia. Sí, un discapacitado fue en un juicio. Discapacitado. Y además le metieron 25 años de cárcel. Ah, claro, eso porque lo dijeron. Te digo, lo dijeron. La charla. ¿Sabes lo que dije yo en ese momento a Marisa cuando la estuve ¿quién es con Marisa? Ella? A Marisa, la directora de técnica. Espacio Abierto. No, Marisa Cazorla. Sí, Cazorla. Le digo, y ahora también es directora. ¿Sabes lo que dije yo a ella? ¿Qué le dijiste? Estoy indignado que a un pobre discapacitado. Discapacitado. Sí, que le metan 25 años y no se pueda defender sin un abogado. Discapacidad. Temas delicados. Un día podemos traer un abogado o una abogada para hablar de esto con más calma. Es que es verdad, es que es un niño. Tiene que estar. Era un niño, ¿por qué le metió en la cárcel? Por algo sería. Si queréis, un día lo tratamos todo el programa. Y nos leemos las cosas y nos informamos. Para no decir tonterías en antena. Que tenemos una cosa también que nos la hemos dicho. ¿El qué? ¿El qué? Dentro de poco vamos a tener una Olimpiada. Espacio Abierto contra los de. ¿Cómo que lo digo ahora? Una gincana más o menos. Ah, una gincana deportiva. El 15 de junio. El 15 de junio. Sí. Y estamos jugando al dominó. Que por cierto, aquí también. Ha ganado. Ha ganado, Rodolfo. Ha ganado. No, y yo tercera. Tercera. Bueno, pero yo me quedo segundo en el dominó. Tú en la tercera, por Sevilla. A ver, Jorge, a ver. Mi copita. El calor hace de macho. Ramón, abre la puerta, me toca. Calor, que hace calor. ¡Guau! about. Pues nos ha estado acompañando en todo este programa de radio el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y os acabamos contando que la temática de las letras de las canciones que hemos estado escuchando incluye la avaricia, el envejecimiento, la muerte, la enfermedad mental. De hecho, la enfermedad mental tuvo como inspiración el deterioro mental de Barrett, uno de los músicos, que había sido el principal compositor y el principal letrista de la banda en sus primeros años. El álbum es conocido por el uso de música concreta y conceptual y letras filosóficas, igual que muchos otros trabajos de Pink Floyd. Bueno, pues abro micros. Después de la semana pasada tocar el disco Omega, hoy nos hemos ido con Pink Floyd. Pink Floyd. José Alfonso, tú que me miras tan atentamente, ayúdame a despedir el programa. Bueno, pues yo no lo podría decir, pero bueno, hasta la semana que viene a las 4:30. La semana que viene, disfruta mucho en Benidorm. Si quieres que te llamemos, dínoslo. Y te llamamos. ¿Cómo voy a ir poder de venido? Como no te venga por él. Te van a llamar, joder. Que si quieres te llamamos, pero si quieres desconectar. No sé dónde quieres desconectar. Desconecta. Lo mismo estoy en la playa. Pues estás en la playa. Cogiendo un lucio. En el hotel o el cine. O bailando. O tomando algo. Un daiquiri. Un kirikiri. Porque luego me hago amigo, me hago muy amigo de los que están allí, en mitad de las cosas. Un caserío. Bueno, no. Ponemos a hacer. Con la vaca lechera. Con la vaca lechera. O el tiro de la pelota. ¿Cómo es el mini Babi? Mini Babel. Tengo una vaca lechera. Aquí donde voy, no sé qué tengo. No es. Una vaca cualquiera. O sea, la leche merengada, ay, que vaca tan salada. Un cencerro le he comprado. Hemos cantado una canción estupenda. Y a mi vaca le ha gustado. Pero, ¡que te calles! Pero los cencerros ya no los llevan solamente la vaca. No. Hoy ha salido en la televisión y que había uno que había puesto cencerros a los caballos. Para que no se perdiera. Bueno, acuérdense, si se encuentran con Dani Montero, tengan mucho cuidado. Ten cuidado, que es peligroso. Es peligroso. Que ha perdido mucho la cabeza. El calor le trastorna. Hoy está en su casita examinándose. Claro que está. Nos despedimos hasta el mes que viene, que ya será junio. Es verdad. Cerca del verano. El 6 de junio. Más cerca del verano. El 6 de junio. Una pregunta, perdón. El día 6 tenemos radio. Claro. El día 6 tenemos radio. Por la mañana. Yo no vengo. Hasta la semana que viene desde Crazy Space, la onda de Caño Roto. Ya llegó. Buenas tardes y hasta las 4:30 del próximo día. Mantener limpio el estudio. Y el baño y la parte de arriba. En directo. Buenas tardes, audiencia. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el jueves, día 6. Fiestas de la lucha. Gracias por todo. De junio. Y que hasta si se le ha gustado el programa, día 6. Que se pónganlo el próximo día, que va a ser más divertido. Y con humor. ¡Somos los número uno! De Dark Side of the Moon, y en la nevera, el lado. ¿Cómo era ese rodillo? Oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro. La semana que viene diremos cuándo citas entonces en casa figura con Marilud. Hasta los viernes. Eso es falso. Eso era falso. Se va a casar.